Agora Sol Radio, abierto por cuarentena. Seguimos en este programa 20 de Cápsulas Víricas y, como hacíamos en estas semanas anteriores, queríamos introducir también voces de otras radios libres en distintos puntos del Estado español que también están haciendo programas desde el confinamiento y además haciéndolos con contenido sobre esta situación que estamos viviendo, ¿no? De confinamiento y de estado de alarma. Vamos a conectar ahora con Barcelona. Allí está la peña de Radio Bronca, muy activa durante estas semanas, y tenemos al otro lado de la conexión a Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Aquí os escucho muy bien. Que la peña de Radio Bronca, que estabais ahí como perdidos, sin emitir, y de repente llega el confinamiento y os hiperactiváis. Pues sí, 975 días que hemos pasado como en las alcantarillas, como el Atlético de Madrid, de ahí de vuestra ciudad, que se tiró un tiempo en la segunda división. Pues nosotros una cosita así, 975 días hemos estado, la verdad, bastante, bastante duros, porque casi 1000 días sin emitir para una radio como Radio Bronca, que digamos hace un autochape, decide dejar de emitir en el 30 aniversario de su nacimiento, en un momento en el cual se estaba preparando incluso una celebración para este 30 aniversario y nos da por caer en una especie de letargo que se renueva hace bien poquito. La verdad, creo que ha sido el 20 de marzo, si no recuerdo mal. ¿Cómo estáis llevando el confinamiento? La verdad que una de las cosas positivas que yo saco de ese confinamiento es precisamente esta vuelta de Radio Bronca, porque a nosotros nos ha servido para eso, para volver después de 2 años y medio sin emitir, en un momento en el cual decidimos cerrar porque no daba la maquinaria de sí. Esto quizás le puede venir bien a otros colectivos. A veces, cuando te vas hundiendo, quizás es mejor parar en seco antes de que se vaya todo al carajo y replantear un poco el proyecto. Y la verdad que ha sido un proceso muy bonito en el cual se para porque no hay fuerzas y de repente las fuerzas vienen. Empieza a haber un proceso de asambleas continuas, mucha gente se reincorpora al proyecto. Quizá había habido un exceso de multimilitancia en muchas de nosotras y no pudo hacerse de otra manera, y entonces sí que hubo una vuelta a la radio y se empezaron a decidir y a cambiar una serie de dinámicas, tanto a nivel organizativo como económico, pero sobre todo a pensar un proyecto de qué radio queremos ser, de dónde queremos estar. En un momento de agitación, sobre todo aquí en Cataluña, pero también en el resto del mundo que ha habido en estos 2 años. Y bueno, pues este confinamiento nos ha venido para resurgir como el ave fénix, porque en estos 2 años y medio hemos estado a punto de volver, si no recuerdo mal, unas 3 veces, y no ha podido ser así por una cosa o por otra, porque ha habido diferentes vaivenes en todo este proceso organizativo que a veces nos ha hecho estar muy arriba, otras más abajo, y también por unas cuestiones, malas suertes técnicas que no nos han podido, digamos, o que nos han hecho retrasar nuestra vuelta, porque yo mismo he anunciado la vuelta a mis allegadas durante, pues recuerdo, un par de veces, y al final siempre las complejidades técnicas, porque tenemos una comisión técnica que se le ocurra muchísimo y que está llevando el callo no sé cuánto tiempo en ello, pero claro, hay momentos en los cuales pues los tiempos tienen que ser más largos. Y en estas nos pilló el confinamiento y de repente pudimos solventarlo todo. Y hay que dar gracias a todas las personas que forman parte de Rompiendo el Aislamiento, sobre todo también al núcleo que le da vida, porque son la chispa que de repente aviva el fuego y el resto de la radio se incorpora progresivamente, casi como un resorte, y poco a poco empezamos a darle vida a la radio, que, como decís, de repente surge de la nada por esa chispa que nace de rompiendo el aislamiento. Sí que es cierto que eso, o sea, digamos que hay como dos círculos, uno que se acerca más a la radio, que se de gente que se vuelve a reincorporar, y eso hace que la radio tire para arriba otra vez, se vuelva a emitir, vuelvan a grabarse programas, hay una programación diaria de nuevo, y también el propio rompiendo el aislamiento hace un círculo a nivel de programa que se extiende y que es muy, muy, muy interesante y que hay que valorar, que hay que valorar mucho, que al final muchas veces parece que estamos perdidas en medio del desierto y no hay nada como organizar algo que tiene un poquito de cara y ojos para que se te sumen el resto de personas en un momento que parece que de ahí no va a surgir nada. Así que este confinamiento, a pesar de todas las circunstancias que hay que decir que a Radio Bronca nos ha sentado muy bien. Yo soy oyente habitual de Rompiendo el Aislamiento y la verdad es que es un programazo que además estáis sumando ahí un montón de voces y un montón de historias prácticamente todos los días. La verdad que sí, la verdad que sí. Yo estoy también muy contento con cómo está yendo el programa y la sección del contestador también me parece un acierto muy grande y la variedad que tiene Rompiendo el Aislamiento con programa diario de lunes a viernes, tienes toda la razón, es de un mérito increíble y hay que aplaudirlas desde aquí. Esperemos que este confinamiento y este resurgir de la radio nos sirva en los próximos meses para ocupar también un espacio que yo creo que las radios libres tenemos ahí y que precisamente con programas como Cápsulas Víricas o Rompiendo el Aislamiento u otros que están surgiendo, o sea, es que se ve rápido cómo esa chispa también se ha ido expandiendo. ¿Y por qué no mantener esto en el tiempo? ¿Por qué no hacer un espacio, un colectivo que pueda crear un programa de lunes a viernes? Vemos los ejemplos que como carne cruda la cafetera, que salvando las diferencias que podamos tener a lo mejor en las radios libres, podemos considerar que, bueno, que habrá gente que los considere afines y otros que los consideren como alguien que está también ahí contigo, aunque sea menos afín. Pues para mí me parece que ese espacio lo podríamos rellenar perfectamente como radios libres en un momento como este, que es necesario que demos voz a todas las luchas que hay, que demos, digamos, difusión a información veraz y real en todo este océano de propaganda y desinformación reinante que nos está tocando vivir. Totalmente de acuerdo, Juan. Entonces, hay que saludar todo este tipo de iniciativas que, fíjate, si a nosotros que estábamos literalmente en el limbo después de 2 años y medio, nos ha servido para darle una fuerza y una vida y un sentido a estar en una radio libre, imagínate cómo puede ser para cualquier proyecto que siga funcionando, como puede ser el vuestro, como puede ser Radio Almaina o como puede ser cualquier colectivo que se dedique a cualquier espectro de la lucha social y política. Esto yo creo que tiene que ser una pequeña victoria nuestra, ¿no? Una victoria más, que dicen nuestros compañeros de Valcarca, una victoria más para la clase obrera. Oye, Juan, antes de despedirnos, a mí me molaría que comentásemos también alguna cosa que hemos compartido Agora Sol Radio y Radio Bronca, y ahora que citas también a Radio Almaina y otras radios del Estado, que son los cadenazos radiales. Que esto es una cosa que en Agora Sol Radio no hemos contado mucho, pero ya que estamos hablando contigo, podríamos comentarlo así un momentillo, tío. Pues sí, tienes toda la razón. La verdad que llevamos 2 semanas, con el tercer cadenazo radial y luego con el cuarto cadenazo radial, de maratón en fin de semana, 15 horas de radio con radios de nuestras hermanas de Bolivia, de Chile, de México, de Guatemala, si no creo recordar mal, de muchas zonas de Sudamérica. y incluso con alguna radio de Italia en el cuarto cadenazo, creo recordar, y aquí con representación del Reino de España, pues mira, Agora Sol Radio, Radio Argallo, estaba también, no sé si Contrabanda también ha estado por ahí, Radio Almaina, pues una gozada poder tener esta relación, esta red que parece que está perdida y que estábamos cada radio en su pequeña zona de emisión y en su guetillo, y de repente también en base quizá a todo lo que está haciendo Rompiendo el Aislamiento a nivel de difusión de todas las luchas internacionales, pues nos encontramos con esta pedazo de iniciativa preciosa de radios que están emitiendo en confinamiento y nos juntamos para un maratón radial. La verdad que para nosotros ha sido una experiencia preciosa, hemos estado muy pendientes de la radio en todo este fin de semana y en hace dos, y qué decir, una gozada participar, ¿por qué no continuar con ese tipo de cosas y unir luchas de ambos hemisferios, ambos mares y un mismo mundo común que es en el que estamos? Pues sí, la verdad es que es un pedazo de iniciativa. Pues Juan, si te parece, ya solamente nos queda poner fin a esta cápsula con una canción que tú nos propongas. Efectivamente, pues mira, una canción de un grupo de Zaragoza que se llama Picore, es una de las mejores bandas que yo he escuchado en mi vida, creo yo, y me gusta mucho por toda la parte musical, muy contratiempística y trance rock lo llaman ellos, pero también me gusta mucho por las letras de Daniel Jiménez, el cantante, que son pura poesía y nos pueden venir muy bien para este tiempo. Recomiendo seguirle encarecidamente en su blog Un Enorme Campo, buscando en internet, y en la banda Picore, pues tiene un Bandcamp que es picore-picorebandcamp.com. Os dejamos con Montañas y muchísimas gracias a Agora Sol Radio por este espacio y este momento. Desde Radio Bronca, un abrazo fraternal, hermanas. Un abrazo. Agora Sol Radio, abierto por cuarentena. Y para rematar este programa 20 de Cápsulas Víricas, nos acompaña ya al otro lado de la conexión nuestra querida Gaelx de Sangre Fucsia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos. ¿Qué tal todo por ahí, Juan Carlos? Pues aquí, pasando el confinamiento entre radio y colegas ahí al otro lado de la conexión, lo cual está bastante bien. Pues sí, la verdad es que alivia mucho esto de escuchar y hacer radio. Pues sí. Que todavía no habíamos coincidido en ninguna cápsula vírica, Gael, tía. No, mira, confieso que hoy no me venía muy bien, pero ya quería coincidir contigo, así que me lancé para grabar hoy, que al Ross ya lo tengo ya como de la familia casi. Bueno, te agradecemos el esfuerzo y yo creo que la gente que escucha las cápsulas también, que cada vez son más, la gente que nos va comentando las cápsulas, y más de uno nos ha dicho esto que nos ha gustado mucho de, joder, me estáis apañando el confinamiento, así que espero que el esfuerzo merezca la pena. Seguro que sí. Pues mira, hoy lo que tengo aquí para compartir es una reflexión en torno al trabajo de cuidados. Porque cuando empezó todo esto, al principio del confinamiento, la verdad es que, bueno, estábamos un poco sobrepasadas por todo, pero sí que me quedé con la idea de esto lo tengo yo que reflexionar. Porque me llamó muchísimo la atención, me hacía así un poco de vergüenza ajena y risa. De repente, todos los señoros que de golpe descubrían la vulnerabilidad de la vida. Pues eso, tertulianos, periodistas, opinadores, en la radio, en columnas de opinión, como despertando así por sorpresa y por fuerza, pues esa fantasía masculina ridícula de independencia. Y parecía que de repente descubrían, como si eso fuese el santo grial, pues que el ser humano somos interdependientes y ecodependientes. De repente eso, se parecía que no sabían hasta ahora que los cuidados, esos tan invisibles y tan invisibilizados, son pues básicamente el fundamento básico de la vida, ¿no? Y la verdad es que, señores del mundo, señoros sobre todo, de eso va en esencia el feminismo. Sí, ese movimiento, esa causa que parece que últimamente, pues sí, muchos se han sumado, pero parece que no se enteran mucho de qué va, porque más allá de la moda, el feminismo es esto. O sea, a ver, entiendo, y yo también la primera, que una buena peli así con tías duras que no son clones masculinos, pues tipo la nueva de Mad Max o Harley Quinn, me encanta. Sí, pero eso no es el feminismo. Insisto que en esencia el feminismo sería pues esta teoría, esta acción revolucionaria que le da la vuelta a toda la estructura social, incluida la economía. Y una de las múltiples, muchísimas cosas que ha evidenciado esta megacrisis es eso, que, a ver, mal que bien, el trabajo productivo puede pararse, desde luego se puede adaptar, ¿no? Y lo peor que pasa, si para la producción, es el desempleo, cosa que en realidad, bueno, pues la renta básica universal nos la podría solucionar. Sin embargo, el trabajo reproductivo es que no puede pararse ni 24 horas y seguro que pues todo el mundo que está confinado con personas menores o con personas mayores o personas dependientes, lo habrá notado o no, o simplemente con personas adultas que no somos autosuficientes, que necesitamos, ¿no?, un montón de cuidados. Oye, Juan Cartú, ¿habías oído hablar de lo del iceberg, de la economía? Pues ahora mismo no sé a qué te refieres, ¿eh? Pues mira, es una de las principales aportaciones de la economía feminista en esta línea que decía de que le da la vuelta a todo. Dibujamos desde el feminismo, desde la economía feminista, la economía en general, como un iceberg. Entonces, la puntita visible, lo que está por encima del mar, sería en realidad un porcentaje mínimo, minúsculo, de toda la actividad económica. En esa puntita estaría, pues, los trabajos más visibles, más glamurosos o en general todo lo productivo, ¿no? O sea, por un lado esa parte menos productiva, por así decirlo, toda la parte financiera, pero también los servicios, el comercio, la industria. Pero todo eso, que es lo que habitualmente se considera que es economía, pues eso, con esta metáfora del iceberg, lo que vemos es que en realidad para que sea posible esa parte de economía productiva, en realidad hace falta una base sobre la que se sustenta, que es mucho mayor en términos de tamaño, ¿no? Y que es todo ese trabajo reproductivo y que está invisible también, por eso nos funciona muy bien esta metáfora, ¿no? Uh-huh. O sea, sería toda esa actividad reproductiva de la vida. Por supuesto, también la parte de la naturaleza, ¿no? De los recursos naturales. y también, incluso, si me apuras, reproductiva de la fuerza de trabajo que permite eso, que luego se produzca. A ver, voy a ver si lo... Tampoco me quiero enredar mucho en esto, pero a ver si lo explico mejor con otra metáfora que utiliza mucho la economista feminista Amaya Pérez Orozco. Cuando ella habla de el trabajador champiñón, que es este... El nombre es muy divertido, es la forma que ella le da la vuelta al concepto del homo economicus, que se utiliza pues en la economía oficial, ¿no? Uh-huh. Que sería ese ser abstracto que, bueno, con todos los sesgos, ¿no? Que habitualmente siempre lo imaginamos pues masculino, de mediana edad, blanco, pero bueno, eso es otra historia. El caso es que parece que es un trabajador champiñón porque parece que aparece como por generación espontánea, listo para ir a producir al mercado laboral perfectamente, sin tener en cuenta que para que ese trabajador esté ahí, pues ha hecho falta una ingente cantidad de trabajo de cuidados. Tareas que incluyen, bueno, desde la crianza y la socialización, ¿no? Criar a personas que estén más o menos cuerdas, con las necesidades emocionales, psicológicas, más o menos bien gestionadas, pues para poder luego ir a trabajar, pero también la parte más material, la alimentación, la limpieza de la ropa, el cuidado, todo eso, ese trabajo de cuidados que se realiza en los hogares de forma invisible y casi siempre de forma gratuita y realizado por mujeres. Pero hay una parte de ese trabajo de cuidados que no es gratuita, que aunque se hace dentro del hogar, se hace de forma remunerada, aunque bueno, muy malamente remunerado, pero bueno, con dinero pagado a mujeres mayoritariamente y muchas veces migrantes. Vamos, lo que se conoce como trabajo doméstico, ¿no? Las trabajadoras domésticas. Y la verdad es que pensando en todo esto, o sea, esta génesis de pensando en cómo de repente la gente estaba descubriendo el trabajo de cuidados, los señores estaban descubriendo el trabajo de cuidados ahora en esta crisis, pues entonces no sorprende, por desgracia, que tampoco se esté hablando mucho de la situación específica de estas trabajadoras domésticas. Mira, las estadísticas estiman que hay en torno a 600.000 personas en España que trabajan de forma remunerada en este trabajo doméstico dentro de los hogares. Aquí, claro, no estamos contando mucho trabajo de cuidados que se realiza, por ejemplo, pues en residencias de mayores, en guarderías o escuelas infantiles o, bueno, mucho otro, ¿no? Nos referimos al que se realiza dentro del hogar. Vale, pues de estas 600.000 personas, los cálculos es que en la Seguridad Social, dadas de alta, habrá pues en torno a dos tercios, pero un tercio, o bueno, un 30% del sector trabaja en negro, sin contrato. Y claro, eso también impide que se reconozcan o puedan ver protegidos mínimamente los pocos derechos que ya tiene este sector en general. Y por supuesto que además, en la situación que estemos actualmente, pues que no puedan estar accediendo al estar en negro y además muchas de ellas por estar en situación administrativa irregular, vamos, por no tener papeles, ¿no? Por ser trabajadoras inmigrantes sin papeles, no están pudiendo acceder a estas pequeñas ayudas que se están dando ahora, que ya son bastante complicadas para acceder por la burocracia y demás, cuando tienes derecho a ellas, pero imagínate si no tienes contrato, ¿no? O sea, una situación pésima, tremendamente precaria. Entonces, en estos días he hablado con Rafaela Pimentel, que es una trabajadora del hogar, lleva muchos años en España trabajando en una familia y además es activista feminista y forma parte del colectivo Territorio Doméstico, que para quien no lo conozca, Territorio Doméstico es un colectivo muy luchador y muy, muy querido, pues, de trabajadoras domésticas migrantes que llevan años luchando para mejorar sus derechos, para verlos reconocidos y mejorar su situación. Y además tengo el placer de compartir espacio con ellas en la Escalera Caracola, además. Entonces, bueno, le preguntamos a Rafaela esto que estábamos ahora adelantando, que cómo está afectando específicamente la crisis del COVID-19 a las trabajadoras del hogar. Os resumo, antes de pinchar su explicación, que básicamente son dos problemas a los que se enfrentan. Uno es que el régimen especial de trabajo del hogar porque no están en el régimen general de la Seguridad Social, ojo, esto es uno de sus principales problemas. Y dentro del régimen general, del régimen especial, perdón, en el que cotizan, hay una figura de la que nos va a hablar Rafaela Pimentel, que se llama desistimiento, que en resumen es que el despido libre, sin ninguna causa ni justificación, ni siquiera, como se dice, adelanto, o sea, preaviso, es legal. Y además de esto, hay la situación específica aún más dura de las trabajadoras domésticas internas. Vamos a escuchar a Rafaela. Ya sabemos que las trabajadoras de hogar estamos a la expensa de despidos. Ahora mismo con la figura del desistimiento que hay en el régimen especial de las trabajadoras de hogar, y realmente eso se está poniendo en práctica y lo se pondrá más adelante. A muchas trabajadoras de hogar se les ha despedido, ya sabéis que muchas no tienen contrato, se les ha despedido, pero la mayoría de las trabajadoras de hogar internas que están trabajando con personas mayores, en su gran mayoría se han tenido que quedar en los trabajos. Ha priorizado el tema de al estar trabajando con personas mayores, no poder salir, ir y venir en los días que se libran. Al estar trabajando con personas mayores y no poder salir los fines de semana, le ha costado muchísimo, porque hay muchas que tienen familias acá o que viven en habitaciones compartidas con su familia o sus amigos, y no han podido, desde todo este tiempo no han podido estar. Se han tenido que quedar allí. Hay muchos empleadores que están pagando los días que se quedan los fines de semana, pero esos son los mínimos. Claro, es que imagínate el panorama, o sea, imagínate que el confinamiento lo pasas en tu centro de trabajo, ¿vale? Que es un hogar, pero no es tu hogar. Estás cuidando 24/7 a una persona que no es de tu familia y ni siquiera tienes claro si te van a pagar o no todas esas horas extra que estás haciendo. Una situación tremenda, y es que, bueno, nos comentaba también Rafaela que lo que decía antes, que están teniendo las trabajadoras domésticas, al igual que muchos otros sectores, problemas para acceder a las ayudas, pero al ser un sector tan precarizado, pues es que está lloviendo sobre mojado. Vamos a escucharla. Este trabajo del empleo de hogar y los cuidados, ya sabemos la situación que venimos atravesando de hace muchísimos años. Y ahora mismo lo que se ha visto es que lo que teníamos es lo que ha aflorado aún peor en esta situación. Estamos demandando derechos como el tener un contrato, el que se nos cotice en la Seguridad Social desde la primera hora, que tengamos derecho a vacaciones y que tengamos derechos a esos días, a esas horas libres que están ya estipuladas, y que se ratifique el convenio 189 de la OIT, que es un convenio especialmente hecho para las trabajadoras de hogar, y que no se ha hecho. Hace muchísimos años que estamos reivindicando este derecho, y hasta el día de hoy estamos ahí. Ojo, que luego me comentaba Rafaela fuera de micro que estos derechos a los que se refería, de vacaciones, de días libres o de horas de descanso para las internas, sí que están ya contemplados como derechos gracias a la lucha de las trabajadoras domésticas, y se recogió en 2011 en un Real Decreto que supuso algún avance. Pero el problema, me señalaba después Rafaela, es que muchísimos casos, y gracias a esta impunidad que da pues como la supuesta privacidad, ¿no?, del hogar, pues que no se cumplen, vamos. Y también contaba, me matizaba después, que sí que están teniendo, les están llegando información de casos en que las empleadoras han dicho a estas trabajadoras domésticas que no se trasladen, que no vayan a las casas a limpiar, a cuidar, a trabajar en estos días, pero sí les están pagando el salario, aunque por desgracia estas situaciones, que las hay, son excepciones, son las menos. Y bueno, ya para acabar, vamos a acabar escuchando el último corte de la conversación con Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico, donde nos resume la situación del sector, los avances que han logrado en los últimos años gracias a las luchas y las reivindicaciones que quedan pendientes, entre las que ellas incluyen también esta renta básica universal que estamos ahora hablando, aunque en el fragmento que vamos a escuchar ahora no se recoge esa parte. Nosotras sabemos que siempre el tema de este trabajo de empleo de hogar y cuidados siempre se queda a la última cola. Nunca se ponen los cuidados ni la vida de la gente en el centro, y es lo que está pasando. Ahora mismo hay trabajadoras de hogar que están pasando por situaciones muy complicadas, situación hasta de no tener alimentos, porque realmente esto es una situación muy complicada, muy, muy, muy complicada. Una cosa importante es que a través de las luchas de las trabajadoras de hogar, pues hemos conseguido el subsidio, que aunque deja mucha gente fuera, pero es como una puerta de entrada a esa prestación que siempre venimos exigiendo, pero no es suficiente, y por eso exigimos que la ley de extranjería sea eliminada, para que haya una regularización de tantas y tantos trabajadores y trabajadoras en este sector, para que podamos así poder entrar en las medidas, porque si no, se sigue quedando un montón de gente fuera que no puede acceder a estas medidas que las hacen, que a veces son... Algunas son buenas, pero realmente tienen que ir acompañadas de muchísimas historias. Ahí estaba Laura, Rafaela. Muy claro, ¿eh? Sí, muy claro. La verdad es que ahora, volviéndola a escuchar, es como un orgullo, un placer. No sabes cuánto aprendemos de ellas, de las trabajadoras domésticas en general y del colectivo Territorio Doméstico en particular, en las luchas feministas en las que estamos mano a mano con ellas. Sí, la verdad es que, joder, hay un trabajazo ahí invisible, y romper esa cáscara es muy complicado. Y más, sobre todo, me quedaba con esa copla que comentabas antes, cuando se trata, en muchos casos, de mujeres migrantes, ¿no? Que ya no solamente la pelea por, digamos, por su trabajo o por la visibilización de su trabajo, sino por su propia situación administrativa, ¿no? Y de papeles, en muchas ocasiones. Claro que sí. Sí, no sé, me he quedado con las ganas de profundizar más en este tema, así que no prometo nada, pero quizá caiga una segunda cápsula vírica profundizando en todo el tema del trabajo doméstico, de la economía feminista, que hay mucha tela que cortar. Ha quedado grabado, ¿eh? Tú verás. Pues si te parece, Gaels, nos vamos ya con una canción para cerrar esta cápsula y casi casi ya este programa 20. Pues nos vamos a ir con una canción muy especial, porque este colectivo, Territorio Doméstico, sacó en enero de 2011, publicó un disco en donde interpretaban canciones. Este colectivo, bueno, fue con el apoyo financiero de la Fundación Rosa Luxemburgo, y Territorio Doméstico son muy conocidas en las manifestaciones y en las acciones que realizan, porque, como dicen ellas, acuerpan mucho la lucha, le ponen mucha energía, mucho cuerpo, mucho cariño a todo, y mucha música y mucho baile. Entonces, vamos, creo que esta canción que cantan ellas mismas, que a todo el mundo nos va a resonar, atentas a la letra, y que da un subidón de alegría y de lucha que te mueres, vamos. Pues vamos a escucharla. Si Adelita tuviera contrato. Gaels, un abrazo. Un abrazo enorme. Un abrazo, chao. Adelita tuviera un contrato, sus papeles podría arreglar. Adelita, 10 años currando, pero sigue siendo ilegal. Tienes 50, te dicen que no sirves ya para trabajar. Adelita, no llores. calle a reivindicar. Adelita, ¿cuánto has trabajado aportando riquezas aquí? Y la crisis ahora te expulsa pa' que te vuelvas a tu país. Si Adelita tuviera un contrato, sus papeles podría arreglar. Adelita, 10 años currando, pero sigue siendo ilegal. Hasta aquí ha llegado el episodio 20 de Cápsulas Víricas. Emisión desde el estudio de guerrilla de Barrio Canino para Agora Sol Radio y haciendo lo que se puede desde este largo confinamiento. Una vez más poniendo fin a esta emisión en nombre de todos esos compañeros de Agora Sol Radio y de los colectivos que nos rodean, que están arrimando el hombro para grabar estas cápsulas víricas. Gracias especialmente a Juanfran Ercanino, a Juan de Radio Bronca y a Gael Fucsia por sus intervenciones en este programa de hoy. Gracias también a nuestras emisoras amigas Radio Bronca en Barcelona, Radio Clara en Valencia, Radio Crash en Gijón, Radio Vallecas aquí en Madrid y Radio Almaina en Granada. Todas ellas redifunden estas cápsulas víricas en sus programaciones. Con este programa también ponemos fin a esta sexta semana de cápsulas víricas y rotamos el estudio. El estudio de confinamiento pasará la semana que viene de nuevo a El Rosal Carín, a los mandos de esta nave de las cápsulas víricas. Recuerda que tienes estos 20 programas de cápsulas víricas en www.agorasolradio.org. Y si te has comido todos esos episodios, tienes muchos otros programas y también tienes muchas otras radios libres. Si lo que te apetece es escuchar un poquito de radio durante el confinamiento. nada más por hoy. Volvemos en unos días. Mucho ánimo y a seguir bien. Nos seguimos oyendo. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.